por un puñado de queso. Por eso compramos un gato, ¿no? Pero, Tom, Cosita es un gatito pequeño. Escucha, Pi, pequeño o no, tiene que hacer su trabajo y atrapar ratones. O tendremos que buscarnos otro gato. Punto final. Gato. Ratón. Los gatos odian a los ratones. Está bien, ya voy, pero que sea algo bueno. ¿Y bien? ¡Qué conmovedor! Un gato que no atrapa ratones y ahora un perro loco. Vi. Tía Harriet. ¿Quién será? Oh, ya sé. La abuela Esmeralda vino a visitarme desde Duluth. ¡Abuelita! ¿Qué? ¿Tú otra vez? ¿Qué? Mete el queso en pedazos pequeños al agujero o no volverás a ver a tu gato. Firmado, el gatostrador. Y bien, ¿qué esperas? Firmado, el gatostrador. Ven a ver al nuevo gato. Pero mira nada más, Vic. Siempre dije que ese gato tenía madera de campeón ratonero.